Y esto va dedicado para esos hijos de nadie, de mártires, del tío feo. Tenía 5 años y ya estaba separado de mi madre. Me encontraba en un asilo de menores, me internaban niños pobres que no tienen nada. Como un huérfano tan solo me quedaba. Recuerdo el día en que me dejaba. Corrí desesperado hasta alcanzarla, aferrándome a sus pies le suplicaba: no te marches, madre mía, me haces falta. ¿Por qué me dejas, madre mía, me haces falta? Y así crecí al cumplir mis 20 años, libre al fin, por las calles deambulaba. Ciego loco, corrí para buscarla, sin saber si mi madre me esperaba. Gringa madre, su hijo ya es un hombre. A tu lado lucharé por vez primera. La guerra fue tan cruel, debo confesar. Me quitó a mi padre y todo lo que amaba. Y nos largó por mil caminos duros y tristes. Con 5 hijos ya no tengo nada. La miseria hizo que nos separara. Al verla sentí mi alma destrozada. Tan viejecita, casi ciega y vencida. Su casa era una pobreza, rodeada de tantas miserias. Gringa madre,